Chema va a defender el liderato, tiene una oportunidad extraordinaria de seguir batiendo récords y de poner tierra de por medio con sus mal récords. Ya sé que esto acaba de empezar y que las distancias son pequeñas, pero los que empiezan bien tienen muchas posibilidades de acabar mejor. El que da primero dos veces, eso no hay quien lo rebaja, porque 9 puntos de 9 posibles ya no se los va a quitar nada. La leche tiene que seguir con esa tendencia favorable, esa corriente positiva de buscar otra victoria y que los demás sean los que nos echen en punta. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, una nueva edición deportiva a través de Radio Express, de Info Express y de TVX. Mañana a las 6 estaremos en el nuevo Colombino, el partido no está empezado, no sigue incluyendo la entrada, pero no sé si es el que es la línea publicitaria de la red de gente secreto para mirar que sea en globo sonda un aerostático para gente interesante para el partido. Eso sí, el sonido no será de mucha diferencia, no lo puedo adelantar, pero probablemente tenemos que tener el partido como sea y dejaremos aquí todo el tiempo, todo el tipo de tiempo de juego. Antes de hablar de la actualidad del Elche, que ya está de camino rumbo a Huelva en autocar, bastante más largo y pesado el viaje que hace 9 días el vuelo charter, vamos a hablar de la última hora del ejecutivo de Huelva, un equipo que después de la victoria de Enrico Pérez contra el Hércules, pues va a ser distinto al de la Copa del Rey, de algo que no es en la Copa y ya pasó factura, además de que tiene mucha gente aprobada que nos querrán, que no debería después de que pues, otra vez el Elche nos pase por el partido. Además un Breaker que ha pasado una semana complicada, una semana movida, tumultuosa, teniendo en cuenta a nivel institucional que un grupo inversor uruguayo pues, está entrando y el ayuntamiento dejó día, no sé si dejó día libre, pero hecho que la fuerza de un grupo inversor foráneo entre a manejar el objetivo de Europa y además con esa polémica entre semanas que los futbolistas se han negado a entrenar y no tengan un mérito. Y sí, han entrenado, pero por las cargas que tienen. Este mérito va siendo no completo, sino capital. El hoy dice las cosas, las decisiones al paro, estarás a las marcas, en los micrófonos, pero acaban de recabar la última hora de todo lo que acabamos de comentar del recreativo de Huelva y como si una semana más incluso más de la vida. Sí, estaba pensando en la situación de sexta deportiva que intentamos en el capítulo 30 de Elche, yo creo que eso es lo que viene a la familia de Huelva. Como bien dije, estos temas están de actualidad en Huelva, sobre todo del médico, de la marcha de César, que se tiene hasta el capítulo 22, en el caso de la última hora del Elche Club de Fútbol, que como digo está arbitraje y el técnico de Brescia ha convocado a 18 futbolistas, en este caso a los que ha podido utilizar y ha dejado a algunos que podría haber utilizado una posibilidad, se ha dicho que saliendo de una lesión pues ha preferido dejarlo en casa y llevarse a paños. A ver si nos ayudará. Se han quedado fuera Héctor Verdés por lesión. Ayer ya les adelantamos que tenía micro rotura fibrilar y que estará de baja, pues, mucho que quieran correr para esta semana. Se ha quedado también fuera Quique Mateo. Ayer ya también suponemos que se va a quedar fuera porque el técnico reconocía que había tenido todavía molestos, tenía molestos en esa lesión. Se queda también fuera Siari. Yo creo que porque está independiente recuperando a Mantecón y teniendo a Paños en la disposición, pues arriesgar con un hombre que acaba de salir de una lesión como Siari, pues quizás lo más prudente es lo que ha hecho, claro. Y luego también se queda fuera Linares, muy pronto va a entrar ya en la convocatoria, y Generel, el único que está todavía sigue recuperando su disposición en alto marco. ¿Qué equipo va a poner mañana? Hombre, si nos atenemos a la lógica, va a modificarlo muy poco. Va a seguir con el 4-4-2, con el delantero de Miguel Ángel, y por esto el verde va a entrar en Cheita, que lo estaba haciendo fenomenal, hasta que tenía que decidir la limitada de Héctor Verdés, pues porque el no tiene preferencia, pero el hoy Héctor Verdés está por delante de Cheita, que es un preferimiento indiscutible, y a ver cómo toca. Y ahora entra y para eso para utilizar lo que considera soporte no para Cheita, sería una novedad, y la otra por decisión técnica más de con ya solo un cambio específico en el sentido de que por decisión técnica de Mantecón, pero hasta aquí todo es normal porque lo que Mantecón es indiscutible también para Juan Carlos está en portería, en defensa Pellegrini y Cheita como para de centrales, lateral zurdo de Eduardo Acar, lateral derecho Cartio, en el centro del campo Luque y Mantecón, en la banda izquierda Palanca, en la derecha Sumetra y arriba Lequilini y Ante. Si este es el 11, quedarían para Bonquillo, Leandro, portero suplente, Flaño, Beranger, Rupert, Perico, Paños y Luis Mirón. También existe la posibilidad de que juegue como el capitán del Rey, que también es un bien, con Luis Miloro en la media punta y sin Miguel. 4-2-3-1, que por otra parte no nos sorprendería para nada, porque es el sistema que verdaderamente abordarás más de gusto. Empezó arriesgando el binomio y salió también, que ha hecho que el primer intermedio ha seguido ese camino y hay que explotarlo hasta que siga funcionando. Ya lo he dicho para atrás, cuando las cosas funcionan, sobre todo funciona muy bien, tocarlas para más. Tocan por el correo, por el nombre de Pecheca y la responde con que no. Pues el partido es mañana a las 6 de la tarde, desde las 5 y media aquí en el tiempo de juego. Esa retransmisión, porque saben que no se ha ni siquiera por Canal Sur 2, que al principio estaba anunciado por este canal que hemos intentado, pero luego mitad de semana lo cierto es que lo cambiaron y entendieron que tenían más audiencia un partido con el red desde el líder. Que no tiene ninguna importancia el líder ni siquiera para el canal autonómico propio, para Canal No, para Puntos, que quiere dar en busca al Collano. Claro, ir líder no tiene ningún imagínate. Pues así trata el canal autonómico al Elche. Bueno, pues el Elche es líder, es el segundo máximo goleador, uno de los menos goleados, pero más importante es el líder con 9 puntos, solo lo sigue la Estela. Un recién ascendido el Sabadell, y luego por detrás ya a 2 puntos Valladolid, Guadalajara y Las Palmas, y a un partido de cada 3 puntos Celta, Hércules, Deportivo de la Coruña y Jerez. Está claro que si ganas das otro paso más y pegas otro golpe en la mesa, que no, en el caso de que ganas en Sabadell y pierdas en la Copa del Mundo, este se va muy en serio y ya lo vemos. Si empatas, tienes un buen resultado durante la racha que llevas. Y si pierdes, no pasaría nada. Mejor no perder, ¿verdad? Mejor ganar. Y si aquí alguien tiene más Vortex en 2000 de 120 de caballos, todo incluido con 4 años de garantía desde tan solo 192 euros al mes sin entrada. Sí, solo 192 euros al mes, pero date prisa, porque son unidades limitadas. Te esperamos en Cerrado, concesionario oficial sea en Elche Premier de Santa Moda, Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ponte en forma, ahora es el momento, por solo 35 euros, apúntate a Elche Sports Club. Que está de viaje sin mayores sobresaltos en la convocatoria, más o menos podía esperar los cartes, y bueno, pues vamos a ver qué equipo vemos mañana, si vemos ese Elche con personalidad, afianzado, con confianza, guerrido, sólido, goleador. Esperemos que veamos la versión. Bueno, vamos, hay que estar preparado para cuando quede este tarde, que en algún momento va a pegar. Menos que mañana. Insisto, cuanto más se alargue esta racha, más posibilidades tienes de ascender. Te tocas todas. Y además, directamente, tenemos que tratar de hacer presión. Los equipos que mejor han comenzado han acabado en el. Y eso que luego entendió. Vacas blancas, pájaras, el tío del mazo, como queramos llamar. Pero los que acumulan un arranque fantástico, al final, tienen punto de sobra como para permitirse el grupo de echarse una fiesta de la vida. ¿Con qué objetivo viaja Elche a Huelva? Pues nos preguntamos a uno de los que va a volver a Montevideo, Xavi Echeita. Con la intención de conseguir la victoria, ¿no? La cuarta victoria consecutiva, que nos daría estar ahí arriba, plantarnos arriba, y con la confianza de estas victorias que llevamos, aunque sabemos que va a ser un partido muy difícil, porque ellos vienen de conseguir una victoria en un campo muy difícil, y si no salimos como siempre al 100%, sabemos que no tenemos nada que hacer, así que no va a ser fácil. No, está claro que nosotros vamos con la confianza y la moral alta. Y está claro que ellos, a pesar de ganar el último partido, pues tampoco están metidos en la tabla. Y pero bueno, al final eso no tiene nada que ver. Estamos en principio del lugar y es un partido a 90 minutos. Está claro que nosotros estaríamos un poco mejor con más confianza. Pero no tiene nada que ver, es un partido de fútbol, en otro equipo puede pasar cualquier cosa y hay que estar al 100%. Nosotros, si no estamos al 100%, sabemos que no tenemos que aprender, así que hay que ir a un partido. Yo creo que va a ser un partido muy, muy intenso. Ellos van a salir a tope, juegan en casa y, como he dicho antes, están con mucha confianza en que van a tener contra el Hércules. Así que yo creo que van a salir muy intensos, jugando al ataque y la portería nuestra, así que vamos a mirar si está limpiando todos la. Sí, por supuesto, yo creo que no va a tener nada que ver lo que piensa que mañana entrepe, porque la poca y la intensidad tampoco va a tener nada que ver, totalmente partidista. Siempre se le dice que tomar el tercio, no lo jugaré en la semana lo mejor posible para jugar en el 11 y. Yo no puedo hacer nada con eso. Estamos en inicio de liga, la temporada es muy larga y yo creo que todos vamos a tener la oportunidad de jugar. Yo cuando salga voy a intentar hacer lo mejor posible y estoy confiando en mí, pues mejor, y si no, pues va a tener que intentar entrar. Sí, bueno, yo desde la pretemporada la verdad es que me encuentro bastante a gusto, con más confianza quizá que el año pasado y bueno, al final. lo que va a dar confianza a un jugador es jugar en el partido, está claro. Sobre todo la victoria del equipo también le da confianza. Y, sí, sí, yo creo que somos más o menos la plantilla parecida a nuestra del año pasado y yo creo que este año nos ha costado bastante menos seguir con la dinámica que cogimos al final del año pasado y el proceso. Yo he trabajado para ello durante la semana y el míster va a tener que decidir, pero bueno, sí, es principal. Yo creo que seguimos la línea del año pasado y el año pasado la segunda vuelta la hicimos muy buena segunda vuelta y este año estamos en la misma línea. Pasa que este año hemos empezado muy bien desde el principio y hemos ganado los partidos en el juego, pero bueno, no tiene nada, creo que la temporada es muy larga y no llevamos muchos partidos. Está claro, ahora mismo tenemos que aprovechar la situación del equipo, la confianza y la moral que tenemos. Pero bueno, la temporada es larguísima, con 42 partidos, y vamos a tener momentos buenos y momentos malos. Preguntaba por el rival de Copa de Almería. Pues quizás queríamos jugar en casa, pero lo que hay en los sorteos nos ha preparado eso y bueno, cuando nos toque ya pensaremos en ello, pero ahora mismo estamos pensando. Claro, que va a ser una oportunidad importante para pasar a la siguiente ronda. De momento nos estamos a un paso de conseguir esta segunda eliminatoria y este año está claro que vamos a ir a por todas y cuando llegue ese momento seguro que prepararemos. Y también se le preguntaba por si había visto hablar con Bordalás y con el CSE, incluso las cosas importantes de la situación. En vivo cuando estuvimos hablando más o menos pues de las cosas que queremos comprar y bueno yo creo que está bien, ¿no? Que intentar darle a los jugadores su intención o su perspectiva sobre el juego, sobre cada jugador y bueno, estamos aquí para mejorar cada jugador y para cuando nos toque jugar intentar hacer lo mejor posible y está bien que hable con él. Bueno, no, yo quise hablar con él para saber su punto de vista y bueno, no nosotros intercambiamos no, yo la verdad es que agradezco al míster también que me dé la confianza y que cuente conmigo, ¿no? Sabemos que es una temporada muy importante para todos, el equipo está ahí arriba y es muy importante para todos estar en todos para jugar los partidos. Y la última que le hacíamos ya a Xavi Seita es si pensaba que hay equipo para luchar toda la temporada, estar ahí arriba, tener regularidad. Una temporada larguísima, yo creo que tenemos plantilla suficientemente competitiva como para estar arriba y seguimos en la misma línea, seguro que vamos a estar arriba, pero está claro que es difícil, es una temporada muy larga, muchos partidos y puede pasar cualquier cosa. Yo creo que yo le veo al equipo capacitado para estar arriba, pero es muy difícil y sabemos que tenemos que tener lo que es el suyo y tenemos que ir haciendo. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier radio de los operadores por solo 8 céntimos. Descubre con CNFone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de la tarjeta, pasa el 8 de Vodafone. Y tus SMS también a EIA8. 8 céntimos. Informa de tu tienda CNFone. Distribuidor autorizado Vodafone en la calle Camino de los Magros 1, en el centro comercial Lancho y en la calle H12 de Santa Pola. Se olvida que hay que aprovechar. Este es uno de ellos. Ahora tienes todo un Seat Exeo 2000 TDI 120 caballos, todo incluido con 4 años de garantía desde tan solo 192 euros al mes sin nada. Sí, solo 192 euros al mes, pero date prisa porque son unidades limitadas. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Última casa de estudios, la casa para cocinar. Información 336 y la casa para la cocina diaria. Que le gustará el toque maestro a tu piso. Orégano, albahaca, perejil, comillo, verde, perejil. Cada una de ellas preparará mi cocina con tu piso para cocinar. Que te preparará mi cocina con tu cocina. Cada jueves consigue un nuevo kit por solo 1,25 y algo de más. Visítalo en www.dietasnet.com. Deportes, Elche, Enrique, Paco Gómez. Más protagonistas que pasan por los micrófonos de Radio Express, Info Express y TV Elche, es Jorge Luque, un futbolista de los nuevos tenis. Como futbolista que ganó, junto a Juan Carlos y Luis, se han ganado la titularidad y la confianza del tenis. En el caso de Luque, todavía tenía mayor ventaja porque ya conocía, ya cumplió con el temporal el habitante y la verdad que ya conocía perfectamente qué es lo que busca de él. Y de momento Luque, bueno, pues ha sido un futbolista importante que conforme pasan vaya a España pasando la jornada, creo que va a ser todavía más importante, que es el cerebro, ese hombre que ahí en el centro del campo aporte claridad y calidad en los últimos metros para asistir a los hombres de contra y a los hombres de la punta. Luque, otra vez, reconoce que el partido va a ser muy distinto al de hace 10 días, al de la Copa del Mundo. Equipo en el que ahora que nos vamos a juntar diferente, no por el escudo, sino por el once inicial, y está claro que va a ser un partido complicado, como uno más de la categoría. Y está claro que sí, nosotros vamos allí con toda la ilusión del mundo a intentar hacer un trabajo bien y intentar sacarlo lo máximo posible de eso. Bueno, nosotros intentar hacer un partido serio, medio campo, no tener pérdida ahí en esta zona, porque saben a lo que juegan, creo que mucha gente en esa posición. Y bueno, cuando consigamos llegar a la contra y en dos o tres pases intentar terminar jugada, pues creo que esa gente tendrá mucho más. Sí, bueno, está claro que sí, ya te digo que ellos juegan mucho juego directo y a raíz de ahí pues intentan jugar y intentan coger rechazos. De balón a banda y está claro que si esa fase la dominamos, creo que daremos un paso hacia adelante. Yo creo que no, a nivel físico cada partido pues uno está mejor o quizá el equipo está mejor y lo menos más de la semana pues yo creo que a nivel físico no iría más de la mejor y ojalá que sea así y pueda dar más de México, bueno, de momento que lo que estamos entrando, estamos haciendo las cosas bien y hecho muy largo, son 42 jornadas, claro que se van a necesitar de granito, de arena de todo y bueno, también te digo que lo que estamos haciendo las cosas ahora es lo que estamos entrando. Estamos teniendo un resultado positivo que al final es lo que hace estar. Y semana a semana y tenemos un gran problema. Sí, claro que sí, ya te digo que no hay que pensar en los tres partidos anteriores, que se han ganado los tres afortunadamente, hay que pensar en el juego, que es el partido más próximo, el partido más importante para nosotros y hay que tomárselo como una final que casi es. Bueno, con las palabras de Jorge Luque, que está siendo un hombre sin duda importante para el equipo. Por cierto, en estos momentos está jugando el primer partido de la Copa Davis, España-Francia. Rafa Nadal está ganando con bastante claridad a Richard Gasquet, al francés, por 6-2, 6-0, el segundo y ahora 26, por 3-0. Están entrenando francamente. Hablando de tenis, nuestra tenista Silvia Soler, que estuvo con Rafa Nadal en el US Open, Rafa Nadal perdió contra Djokovic en una final larguísima de 4 horas y pico. Y Silvia Soler, que lo más grande que ha conseguido en su carrera, que no es poco, lo ha hecho en este año de Roland Garros. Jugar 2 en el Slam, Roland Garros pasó la previa, llegó hasta la primera ronda, donde perdió contra la ganadora, y luego en el US Open se ha salido, y vamos a tener mucho y bueno. Fútbol Sala Femenino, el Fundesa Leche disputa su primer partido a domicilio, después de empezar ganando 8-1 y de tener, a menos de palabras, la seguridad por parte del Ayuntamiento de la Cárdenas de Fundesa Leche, que van a tener ayuda suficiente para seguir ocupando esa plaza. Thank you.